me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Arrancamos, buenos días. Arrancamos enredando las mañanas desde Ingeniero Mashwit, desde 96.9 Radioactiva, para la Red de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Ernestina Arias, quien les habla, en la operación técnica, el señor Javier Paz. Buen día, señor Javier. Buenos días. ¿Cómo le va, señor Javier? Y ahí andamos. Bueno, sí, es una pregunta que siempre nos hacemos para ver la formalidad solamente, pero nos vemos las caras, nos vemos los estados de ánimos y cada vez nos... No podemos creer esta situación que estamos atravesando en Argentina. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, y arrancamos hoy con una buena noticia. Por fin, luego de 8 meses, por fin podemos arrancar con una buena noticia, que en realidad tendríamos que haberla dado hace mucho tiempo. Pero bueno, queremos avisarles, anunciarles algo que quizás ya todos saben, pero lo queremos gritar al viento. Daniela Calarco, una de las últimas detenidas por marchar contra la ley Bases el 12 de junio pasado, por fin recuperó su libertad. Por fin la militante popular está detrás de los muros de Ezeiza. La jueza federal María Servini de Cubría firmó la excarcelación de esta compañera, que es integrante del MTR y que, bueno, como decíamos recién, fue detenida tras una cacería policial el 12 de junio pasado. Para el fiscal Stornelli, ella estaba bajo la figura de terrorista por haber protestado frente al Congreso. Así que anoche se dio la situación grata de que ya está en libertad Daniela Calarco luego de más de 2 meses de una injusta detención. Por lo que desde aquí enviamos saludos a sus compañeros, compañeras del movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, que es el MTR donde ella participa. Y bueno, queremos hacerles escuchar unas palabras que ella bien salió, pudo decir, pudo enviar un mensaje bien cortito, pero súper emotivo. Buenas, compas. Soy Dani, desde al lado de afuera de Ezeiza. Les quiero mandar un abrazo enorme a todos. Sé toda la garra, toda la fuerza, todas las cosas que hicieron. La verdad, estoy media boba todavía, pero espero poder conocerles pronto, abrazarles en persona y darles todo el agradecimiento. Pero bueno, ahora al menos así hacerles llegar un abrazo enorme. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a Daniela, que luego de un tiempo prolongado estuvo tras los muros de Ezeiza de una manera totalmente injusta. Desde aquí lo planteamos siempre, desde los medios alternativos comunitarios populares, que estamos en contra de toda esta represión absurda que se está gestando. No dejamos olvidar tampoco que todavía hay una persona que queda detenida. El único detenido es Roberto de la Cruz Gómez. Y bueno, miembros de varios partidos de izquierda, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e integrantes del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, hoy jueves van a hacer una visita a Roberto de la Cruz Gómez, que es una de las personas que todavía, el único que queda detenido tras esa movilización. Y bueno, desde aquí enviamos nuevamente saludos a Daniela y a su familia. Bueno, contarles que arrancamos hoy el Enredando con esta buena noticia y que tenemos un montón de noticias más que vamos a ir desplegando a través de estas 2 horas que tenemos en la Red de Medios Alternativos. Pero contar también que ahora nos llamamos nuevamente tras 20 años, nuevamente cambiamos nuestro nombre y pasamos de ser Red Nacional de Medios Alternativos, porque nos contemplaban varios lugares en el país, una red federal de medios que abarcaba y abarca desde Jujuy hasta la Patagonia. Nos volvemos a llamar como en 2004, cuando arrancamos allá en Neuquén, en Facimpat, nuestro primer encuentro, Red de Medios Alternativos. Así que ahora somos RMA nuevamente. Así que vamos a estar desde aquí, desde los estudios de Radioactiva Comunitaria, haciendo nuestro enredando para Red de Medios Alternativos. ¿Vamos a un tema musical, don Javier? Vamos. Todo un almuerzo en silencio. Amigo, por favor, no hables. Comamos como come un animal. Todo el almuerzo en silencio. El ruido de los platos llena. Por una vez no quiero conversar. Callados y perfeccionando el arte de la guerra quieta. Amigo, queda mucho por limpiar. Yo veo atrás de tu silencio. Amigo, por favor, no llores. Corramos como corre un animal. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Y continuamos acá con Enredando las mañanas para la Red de Medios Alternativos. Y bueno, contarles que hoy vamos a contar con la presencia de dos trabajadores aquí en el estudio, dos trabajadores de Volkswagen que han sido despedidos. Y bueno, por una situación que ocurrió en el barrio donde vive uno de ellos, no pudieron llegar, pero ahora vamos a estar en comunicación telefónica con Javier, que es uno de los compañeros con los que íbamos a estar charlando aquí en el estudio. Venían Ramón Vera y venían Javier. Bueno. Aparicio. Aparicio, ahí apareció. Dijimos Javier y apareció. Buen día, Javier. ¿Cómo estás, compañero? Aparicio, Aparicio. Aparicio, Aparicio. Buenos días. ¿Qué ocurrió en el barrio de Ramón, Javier? Un allanamiento. Vive en el barrio San Pablo, de acá de Talar, y hay allanamientos cada tanto. Y justo allanaron la casa del vecino de atrás. Uf. Por denuncia de venta. Ahí va, sí. De droga, entonces justo él es vecino, entonces lo agarró la policía para testigo ocular. Sí. Y está con ese trámite. El narcomenudeo. Nunca. En Nordelta, nunca en otro lado, ¿no? Claro, nunca ir a buscar a los grandes narcotraficantes, que son los que están habilitando ahora para que laven toda la plata, ¿no? Seguro, no. Una cosa no quita la otra, pero siempre sí estamos viendo que el accionar, como hacen siempre, viste, Patricia Bullrich se saca una foto con una plantita y dice, claro, atacamos al narcotráfico, y aparece en una inocente planta en la foto, y ese es su accionar. Pero bueno, Javier, gracias que estamos en comunicación, porque queríamos conversar con vos y bueno, con Ramón también en su momento, acerca de qué está pasando en la fábrica Volkswagen, que está ubicada en Tigre. Claro, acá en Pacheco, en General Pacheco. Exactamente. Bueno, hace un par de meses, sobre todo, yo lo remarco siempre, después que en el Congreso se votó la ley base, la empresa empezó en un proceso de retiro voluntario, que nosotros lo llamamos involuntarios, porque te llaman a una oficina a presionarte que si no agarrás el retiro, al otro día estás echado. Bueno, y un día a día de que siempre llamaban a algunos compañeros y se iban echando, y nosotros ya calculamos que ya superaron los 300 compañeros, la cantidad que hicieron que se vaya y que echaron, porque a mí no me llamaron a ofrecerme el retiro voluntario, sino que directamente el jueves 15 de agosto llegué a la fábrica y me fichó rojo el molinete y no pude entrar. Vimos en las redes sociales, se viralizó un video que vos querés pasar con una tarjeta y el molinete no te pasa el acceso. Sí, es el video que hice yo para no... cuando me fichó rojo, después volví y lo volví a fichar para filmarme. No es que todos los días me filmaba, justo me filmé a propósito para hacerlo un poco viral, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad que era una incertidumbre de un día a día, que es para todos, ¿no? No era solamente para los que somos activistas o fuimos delegados dentro de la fábrica, sino para el conjunto de los compañeros, una incertidumbre de un día a día, de decir, ¿entro o no entro? ¿Me llamarán, no me llamarán? Bueno, y en esas condiciones están trabajando todavía el conjunto de los compañeros dentro de la fábrica. ¿Cuántos trabajadores tiene la fábrica acá de Volkswagen en Pacheco? Y calcula un poco más de 3.000 compañeros. O sea que al 10% le están diciendo que se vayan. Ya, se fue. Ya el se 10% fue. Ya se fue. Sí, si vamos a las leyes, si una empresa se tiene que desprender del 10% del personal, tendría que presentar un preventivo de crisis, ¿no? Pero acá están aduciendo que no están echando, sino que se va el que quiere. Y que es mentira, te están presionando para que agarres el retiro voluntario. Porque aparte no tienen crisis, no pueden demostrar una crisis cuando se están haciendo 200 unidades por turno. Estamos en una producción que no para en ningún momento. Estaban realizando solamente la camioneta, una camioneta en particular, hola. ¿No? Amarok. Hola, hola. Hola. Hola, ahí sí, ahí te escucho. No, te decía que solamente una sola camioneta estaban realizando, digamos, como para plantear ahí que no tienen producción de autos o de... No, estamos haciendo dos vehículos, la Amarok y la Taos. La Taos, que la mayoría de la producción va para Brasil, y la Amarok, que también va para toda Latinoamérica. Ajá. O sea que... Sí, en crisis. En pesos y venden en dólares. Exacto. Sí, esto que planteábamos siempre desde aquí, ¿no? Este ataque a la clase trabajadora se está gestando con estas situaciones legales, entre comillas, que permiten que suceda esto, esta superexplotación aberrante y que está generando no solo en la Volkswagen, sino también en fábricas alrededor, ¿no? Ustedes están con otros trabajadores en unidad yendo a los lugares donde hay despidos. Claro, sí, nosotros el viernes pasado participamos en un acto en la Puerta del Río Platense, que es otra empresa vitales nacionales, esta, ¿no?, de la familia Constantini, que los vecinos de Nordelta deben conocer bastante, ¿no? Los vecinos, los sí. que viven en esos barrios, que no tenemos nada que ver con nosotros. Y ahí también la producción, porque la mayoría de la producción va para afuera, va para la exportación de carne, ahí también la producción está full, sin embargo la empresa está despidiendo compañeros, o como Enfate también, que después de años de ganar, los madanes, los dueños de FAT y de Aluar, están despidiendo compañeros. Creo que claramente es una política de ganar cada vez más los empresarios a costa de los trabajadores, no solamente de la mayor explotación de los que quedan adentro de la fábrica, sino de la miseria de los que nos echan y de los que están afuera, de los mil y millones de compañeros que no tienen trabajo, que tienen que estar viviendo de un plan, que se los vienen recortando, que le vienen recortando los alimentos a los comedores, y que nos llevan a estos que ganan cada vez más, y nosotros que tenemos que vivir en la miseria, viviendo con lo justo. Cuando tranquilamente en estas empresas, yo el otro día lo decía en un reportaje, si Volkswagen pondría el turno de 6 horas, donde laburaríamos menos tiempo y nos dejaría tiempo para vivir con nuestra familia, se podrían generar miles de puestos de trabajo en todas estas multinacionales, si se pondría la jornada de 6 horas. Se le daría una salida al problema de desocupación y también al problema de la descomposición social, porque lo que está pasando ahora en el barrio de San Pablo, lo que hablábamos al principio, uh-huh. es producto también de la descomposición que hay, que los pibes no tienen perspectiva de nada, no tienen un laburo como la gente, porque yo creo que si vas a cualquier barrio y le decís a cualquier compañero joven, ¿querés entrar a laburar a Volkswagen? Te va a decir que sí, un poco su vida con un ingreso como el que teníamos en esa fábrica. Totalmente, totalmente concatenado también con lo que sucede con los docentes, con los trabajadores de la educación, que también estamos en una precariedad absoluta, y también lo vemos y lo notamos en nuestras escuelas cuando nuestros jóvenes miran su perspectiva y no la encuentran. No entendemos quienes estamos acá en zona norte del conurbano bonaerense que las plantas fabriles, tanto de Pilar, de Escobar, de Tigre, es como la alternativa, pero lo cierto es que muy pocos llegan, muchos quedan en el camino. Claro, sí, y es eso, y bueno, la plata que no va a educación, que no va a salud, o lo que pasó ayer, la represión que hubo a los jubilados en el Congreso, cuando le estaban por dar 14.000 pesos de aumento en una jubilación y el gobierno te lo deroga, que es una miseria, no es nada, y sin embargo a los compañeros jubilados que fueron a reclamar después que dieron toda su vida laburando, deprimiendo. Eso es un desastre, es una muestra de cómo está todo, por eso está bueno lo que estamos haciendo en común con compañeros de otras fábricas, uh-huh. que es empezar a reclamar todos juntos, porque los que tendrían que estar reclamando por nosotros, que son los dirigentes sindicales de la CGT o del ESMATA en mi caso, están más negociando con las empresas y viven como ricos, mientras nosotros cada vez más pobres. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están ustedes organizándose ahí en la fábrica y qué esto, movida de abogado laboral o movidas de reclamo, pero también más que nada para saber qué perspectiva hay para esas 300 personas y que atrás de ellos hay 300 familias que ahora no van a tener este ingreso de la fábrica? Y nosotros estamos empezando a organizarnos con un grupo de los compañeros que fuimos despedidos, uh-huh. como grupo de trabajo. Se cortó justo. Vamos a ver si podemos reintentar el llamado, pero entendemos que bueno, nos estaba contando acerca de la situación grave que están atravesando y que y que cada vez es peor, cada vez nos vamos enterando de más. Hola, ahí volvió Javi. Javier. No sé. Sí. Bueno, te contaba que nos estábamos organizando con los despedidos. Hola, ¿se escucha, no? Sí, perfecto. Bueno, y aparte rechazando judicialmente, vamos a hacer juicio de reinstalación, rechazando los despidos y queremos dar la pelea para volver a la fábrica. Yo, por calcular que tengo 53 años, tengo un nene de 12 años que fue prematuro, que está haciendo varias terapias de rehabilitación, y no me puedo quedar sin trabajo y menos sin obra social, y también sin obra social, ¿no? Que es lo que permite que el nene haga todas las terapias que viene haciendo. No, claro, obvio. Tras de, decíamos recién, tras todas estas situaciones vienen otras que son peores. Es decir, no es solo el hecho de quedarse sin laburo y ver si conseguís otro. Es un montón de cosas que vienen arrastrándose y que entendemos que las políticas de este gobierno atacan, van a eso justamente. Vienen a atacar esos derechos adquiridos y encuentran a la clase trabajadora con lo que planteabas vos, ¿no? Y desde aquí lo denunciamos también, unas dirigencias traidoras. Claro, sí, por eso. Y aparte, no, para ellos somos un número más. No les importa los problemas personales que tenemos, porque yo te cuento lo mío particular, pero, por ejemplo, dentro de los compañeros despedidos de Volkswagen hay compañeros con tratamiento oncológico, hay compañeros con tratamiento psiquiátrico, que toda esta situación... calcular que no le hace bien al tratamiento, entonces, no, para ellos somos un número más. Ellos dicen, tenemos que tener el 10% menos de gente para producir y tener más ganancias, y para somos descartables para ellos. Entonces nosotros tenemos que empezar a juntarnos nosotros y organizarnos y pelear por una salida nuestra, porque ni los empresarios ni los partidos políticos que están gobernando o gobernaron anteriormente, porque los que gobernaron anteriormente son el mismo partido político que hoy están en las centrales sindicales y que no hacen nada también. Así que tenemos que empezar a juntarnos y a pelear por una perspectiva distinta. ¿Y hay alguna actividad futura? ¿Hay algo que puedas contarnos que están preparando? ¿O...? Mirá, nosotros justo mañana tenemos una reunión de los despedidos y ahí vamos a charlar un poco cómo continuarla. Seguro que va a surgir en las reuniones que se vienen haciendo con los compañeros del Río Platense y de FATE y del SUTEBA Tigre y otras organizaciones. Quedamos que ir rotando las actividades en las puertas de la fábrica, así que calculamos que vamos a ir a una actividad en la puerta de la fábrica en Volkswagen, en algún cambio de turno para que los compañeros de adentro sepan también que le estamos peleando, que se están enterando, porque están circulando todos estos reportajes que nosotros hacemos, todas las notas que hacemos, están circulando por todos los grupos de WhatsApp de la fábrica, pero también queremos empezar a mostrar que estamos dispuestos a pelearla en la calle tomando alguna medida, no sé, estando en la puerta, volanteando, bloqueando un ratito los portones, empezando a ver qué se puede hacer. Buenísimo, buenísimo. No hay que quedarse quieto, hay que activar siempre. Y bueno, desde aquí ofrecemos el micrófono siempre. Eso, bienvenido vos y los compañeros para seguir difundiendo. Y bueno, frente a cualquier actividad, frente a cualquier acción que se haga, ahí estaremos. Dale. Sí, muchas gracias y disculpen que no pudimos ir, pero bueno, tuvimos este problema, bueno, el que pasó en el barrio Ramón, porque la idea era estar ahí con ustedes y charlar. Pero bueno, no, ya iremos y nos tomaremos los mates. Por supuesto que son más que bienvenidos. Y bueno, ya estamos aquí charlando, dando difusión de lo que está pasando en la fábrica Volkswagen. Y bueno, te esperamos para la próxima y saludos a todos los compañeros. Gracias por esta comunicación. O sea, muchas gracias. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. No podrán los inviernos del olvido y los cuerdos disfrazados de hechiceros no podrán pájaros de mal agüero, ni los chismes de las viejas cuida muertos, no podrán generales ni enemigos, ni los cuentos heredados y pequeños, no podrán aunque escupan nuestros pasos, ni aunque llenen de vidrio los canteros. No podrá la censura derecha, ni la mirada prejuiciosa de los posmos, ni las tranzas, ni las tasas de interés, ni monedas acuñadas con martirio. No podrán los que vomitan experiencia, ni los que invocan a cada rato un genocidio. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Ni amarguetes, ni el silencio de un dolor enmascarado, ni delirio, ni coraza, ni serpiente, ni burguese, ni el ocaso de un sol enamorado, no podrá. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Continuamos? Sí, continuamos aquí en el aire de la Red de Medios Alternativos, hoy desde Radioactiva Comunitaria 96.9 en Ingeniero Mashuit. Seguimos, bueno, estábamos escuchando recién a Javier Aparicio, que nos contaba cómo fue su despido en la Volkswagen y que venía también trayendo a colación lo que sucede hoy en la coyuntura en Argentina y contaba acerca de lo que sucedió ayer en Plaza Congreso con las y los jubilados. Y bueno, contarles que estuve ayer participando de la movilización en rechazo al veto a la movilidad jubilatoria. Es decir, el presidente Milei les quiere negar un aumento de 16.000 pesos por ayer decían las y los jubilados en la plaza, una pizza me sale, dos pizzas me sale el aumento y vos me lo querés sacar. Así que varias agrupaciones, casi 30 agrupaciones de jubilados y jubiladas, se congregaron ayer frente a la Cámara de Diputados para manifestar su repudio, su rechazo, su bronca, su angustia. Había mucha gente que la verdad que admiro que haya llegado porque están en condiciones, bueno, todos sabemos, todas sabemos que hoy vivir cuesta muchísimo. Imagínate un jubilado que cobra 200.000 pesos y no le alcanza para la vida, para si alquilás, si tenés que recibir medicamentos, que ahora también le sacaron los medicamentos. Es incomprensible la situación que estamos viviendo y totalmente repudiable. Así que, bueno, vamos a escuchar algunos testimonios que pude recabar ayer y vamos a ir contando un poquito en esta crónica auditiva cómo fue la jornada. Vamos a escuchar, en principio vamos a escuchar a Ricardo, a Richard, de Jubilados Insurgentes, que es un espacio que aglutina a varias jubiladas y los miércoles se reúnen ahí en Congreso. Y bueno, vamos a escuchar un poquito lo que nos contaba Ricardo. Ricardo, pertenezco a Jubilados Insurgentes y en el día de hoy, después del plenario que hemos tenido el sábado pasado, el día 24, donde hemos discutido todas las formas de lucha y donde se analizaron los posibles reclamos que le hacemos nosotros del gobierno, vinimos a Plaza de Mayo, lo cual quiso ser impedido por la policía, pero igualmente nosotros... ¿Qué pasó allá en Congreso frente a la Cámara de Diputados? Frente a la Cámara de Diputados lo que pasó es que un cordón policial nos cerró el paso y nosotros no aceptamos bajo ningún punto de vista y le pasamos por encima al piquete policial. Y bueno, y estamos reclamando acá nosotros por cuestiones muy básicas, no nos alcanza la jubilación que nos pagan, las jubilaciones mínimas, la PUAM, que son la mayoría de las jubilaciones, la gente piensa que son la mínima, pero además tienen la PUAM, que a la gente no le alcanza para nada. Y hacemos énfasis totalmente nosotros en el tema de las tarifas. Las tarifas y el precio de lo que significa la comida. El precio de la luz, del agua, el precio del gas y la comida y los remedios para los viejos que somos nosotros no nos alcanza verdaderamente. Entonces, bueno, nosotros somos luchadores de toda la vida. Entonces, bueno, estamos en insurgentes porque coincidimos con esta gente que es gente decidida y que quiere luchar. Y entonces vamos a seguir luchando. Porque en realidad, no es el veto de esa miserabilidad que han determinado darnos, no es nada. Lo que hace falta para nosotros es 1.000.000 de pesos. Y nos quedamos cortos con 1.000.000 de pesos. Nos quedamos cortos. No se puede vivir. No se puede vivir, sí. Sí, ¿cuánto cuesta 1 kilo de carne? ¿Cuánto cuesta 1 kilo de pan? Es increíble parar la olla. Y en una casa de jubilados hay muchos desocupados, de los hijos, de los nietos. Es imposible vivir con lo que nosotros estamos cobrando. Imposible, no nos alcanza. Así que hacemos economía y tenemos la solidaridad activa de nuestros hijos que nos ayudan en todo esto. No sé si quería saber algo más. Sí, el 20 nos encontramos acá, el 20 de septiembre. El 20 de septiembre nos encontramos acá. Y todos los miércoles ahí en el... Y todos los miércoles en el Congreso. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vamos, Ricardo. A encontrar ahí. A la próxima. A la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Adiós. Adiós. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo de Jubilados Insurgentes, que en la manifestación se planteaba, ¿no?, que el 20 de septiembre, que es el día del jubilado, de la jubilada, nuevamente va a haber una convocatoria a Plaza de Mayo para que se puedan manifestar no solamente las personas que transitan esta situación de no estar trabajando y estar queriendo cobrar la jubilación digna, sino también todos los sectores que estamos en lucha, organizaciones sociales, trabajadores, todos los sectores que podamos apoyar, porque en definitiva esto es ver venir el futuro, verlos a ellos luchando, significa que todos los gobiernos que pasan nos terminan sacando plata del bolsillo, en la caja grande que tiene el Estado para manejar dinero, y desde hace muchos años que ya vienen sufriendo las y los jubilados. Bueno, estamos acá en la Así que vamos a pasar a escuchar ahora otro de los de las personas que estuvieron Beliboni y Cane, que son dos integrantes del Partido Obrero, que cuando arrancan ahí en Cámara de Diputados la manifestación, comentar que éramos cientos, éramos miles, no había una cantidad muy poca, éramos miles, y no entrábamos en la vereda. Estábamos en la vereda, algunos nos cruzamos a la vereda de enfrente y algunos bajaron a la calle. En ese bajar a la calle viene la policía, que ya tenía mucha infantería, estaba la policía de la ciudad y la policía federal. Y empezaron a tirar gases y a pegar a un montón de gente, es decir, a jubilados. Es algo que desde acá repudiamos totalmente, es algo aberrante. De pegarle a un jubilado, de pegarle a una jubilada, no se vuelve. Es como pegarle a un niño, como pegarle a una persona totalmente indefensa, que además lo que estaban haciendo era reclamar por lo que corresponde. Así que cuando bajan a la calle Rivadavia y Callao, empieza una gresca, empiezan los golpes, empiezan a tirar gas pimienta, y ahí sufren las consecuencias no solamente los jubilados, sino los trabajadores de prensa y muchos que estábamos ahí acompañando. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dicen los integrantes del Partido Obrero. Bueno, estamos acá en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, junto con los jubilados y jubiladas que hoy vienen a manifestarse contra el veto presidencial que les quita todos sus derechos. Estoy con Guillermo Kane, diputado provincial del Frente de Izquierda, Partido Obrero. Eduardo Beliboni, del Polo Obrero. ¿Pueden contarnos, por favor, qué pasó frente a la Cámara de Diputados en el Congreso? Mira, hemos llegado al fondo, el gobierno llegó al piso. Pegarle a los jubilados es final. Cuando uno le pega a los jubilados porque protestan contra un veto del 8% de aumento para los jubilados, es un gobierno que en realidad no tiene fin, no tiene ningún sentido que exista como tal, porque no se le puede pegar a los jubilados en este país. El que le pega a los jubilados siempre termina mal. Le pasó a Cavallo, le pasó a Menem, le pasó a De la Rúa. Bueno, va a terminar igual este gobierno de delincuentes, este gobierno de corruptos, de descompuestos como tenemos en el gobierno, y la señora Bullrich debería renunciar inmediatamente por haber mandado a la federal a pegarle a los viejos. Los viejos recompuestos, desde su convicción más honda, rompieron con ese cordón y están acá ahora en la Plaza de Mayo, muy orgullosos de estar al lado de ellos y de luchar en común con estas viejas generaciones que nos muestran el camino. Paro nacional y plan de lucha le exigimos a la CGT para voltear este gobierno de mierda. Sí, Bullrich y Milei militarizaron la zona, vimos palazos, vimos empujones contra la columna que encabezan los jubilados y que estamos un montón de organizaciones de trabajadores apoyando. Y bueno, no pudieron frenar esta movilización, no les sirvieron las provocaciones, la represión. Está la Plaza de Mayo llena de muchos miles de jubilados, de trabajadores, y la verdad que hace falta un paro nacional para derrotar este veto. La CGT y la CTA se están haciendo los tontos, están en un pacto de convivencia con el gobierno de Milei. Este veto es un insulto. El aumento que votó la oposición patronal es muy, muy modesto, un 8% de aumento, menos de 25.000 pesos a la mínima, no es gran cosa, pero Milei incluso veta ese modesto aumento. Así que bueno, hace falta un aumento de emergencia para los jubilados. El veto es un insulto, no puede caminar, necesitamos paro nacional, unidad de todos los trabajadores, jubilados, ocupados, desocupados, para derrotar esta ofensiva. Hoy los jubilados abren el camino, aparentemente 8 meses venimos sufriendo todas estas políticas nefastas contra la clase trabajadora. Bueno, hemos tenido grandes movilizaciones en defensa de la universidad pública, los días de paros nacionales. Los despedidos en la fábrica. Por los despedidos en la fábrica también. Los trabajadores buscamos dónde abrirnos paso. Desgraciadamente hay direcciones que están en la tregua. Hace falta un paro nacional y hay que apoyar todas las luchas. Los jubilados, los docentes contra la esencialidad, los del SUDNA y otras fábricas que están enfrentando despidos. Necesitamos la unidad de los desocupados, las organizaciones piqueteras que están peleando contra la persecución, los allanamientos, las causas y por los alimentos que están dejando pudrir en vez de dárselos a los que tienen hambre. Necesitamos la unidad de todos los trabajadores, necesitamos un plan de lucha nacional y un paro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a los integrantes del Partido Obrero, a Chiquito Beliboni, del Polo Obrero, y a Guillermo Kane, que es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, que sí, tenían esta impronta, esta claridad para manifestar que desde hace tiempo que ya se viene luchando y que las y los jubilados van marcando este rumbo y hay que acompañarles. haciendo alusión también a lo que pasó ahí en frente a la Cámara de Diputados, que sigo insistiendo, desde acá repudiamos, es terrible lo que pasó, porque fueron varias personas que sufrieron gases en la cara, palazos con la tonfa, empujones con los escudos. Mientras estábamos allí, termina esa represión y empiezan a movilizarse. Vamos movilizándonos desde Congreso hacia Plaza de Mayo. Y la verdad que éramos miles. Había un montón de agrupaciones, como dije antes, de jubiladas, jubilados, pero también había atrás organizaciones sociales, partidos de izquierda, representantes, como recién escuchamos a Belibone y Kane, también estaban los diputados Alejandro Vilca, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla. Bueno, había varias personas que estaban acompañando esta gran movilización que hubo ayer. Y una de las personas que estaba también en la movilización era Leandro. Él es integrante de la AGDUBA, que es el sindicato de las y los docentes de la Universidad de Buenos Aires, que nos contaba esto. Bueno, soy secretario adjunto de la AGDUBA, la gremial de docentes universitarios de la UBA. Y bueno, venimos acá, nuestra misma secretaria general es jubilada. Nosotros, bueno, los docentes universitarios conquistamos con mucha lucha el 82% móvil del salario. Y bueno, venimos a defender nuestra jubilación y la de todos los jubilados. Bueno, o sea, estamos de acuerdo con el pliego que se trajo acá y además, en particular nosotros, defendemos nuestro 82% móvil. Situación actual de los docentes en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, no, es, o sea, desde el punto de vista salarial es tremendo, es la caída es entre el 40 y el 50% de diciembre para acá, obviamente el 82% móvil es sobre ese salario, entonces hay una conquista histórica que el 82% móvil obviamente hoy se está cobrando muy, bueno, el 82% de ese salario totalmente deprimido. Nosotros, el salario testigo, que es equivalente a una maestra primaria de grado, de 20 horas de trabajo por la semana, cobra 300.000 pesos, muy por debajo de la línea de indigencia. Y bueno, presentes hoy aquí en unidad, en lucha con el sector de la clase trabajadora que viene sufriendo hace meses una depreciación de su salario y de su vida, una precariedad total. Sí, sí, sí. Así como en los 90 la lucha de los jubilados fue importante, y bueno, hay que tratar de que esta lucha vuelva a renacer. Y el sábado pasado se hizo un plenario de más de 10 organizaciones jubiladas diferentes que convocaron hoy y bueno, ojalá sea un punto de inflexión. Camino al 20 de septiembre, como planteaban recién. Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, nosotros mientras seguimos nuestra lucha en la universidad y el 20 de septiembre sí vamos a estar. Gracias, Leandro. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Leandro, secretario general adjunto de AGDUBA, contando un poco también esto que hace a nuestro cotidiano, que venimos acá reclamando, que es las universidades nacionales y la situación por la que atraviesan, particularmente la Universidad de Buenos Aires, pero hay muchas universidades que están planteando que este cuatrimestre va a estar difícil que se llegue a concluirlo porque no están teniendo los recursos que en aquella gran movilización que se hizo en abril habíamos reclamado y que bueno, como venimos denunciando desde aquí, desde este espacio, desde varios espacios, el recorte es mucho más feroz y volvemos a hacer hincapié en las conducciones y en aquellas personas que tienen la responsabilidad de la defensa de las y los trabajadores. Bueno, nos quedan varios por escuchar algunos de los testimonios, pero quiero que escuchemos el testimonio de dos jubiladas que vienen a contarnos algo de una nueva agrupación. Hay una nueva agrupación de jubiladas y jubilados que nos quieren contar de qué se trata y por qué estaban ayer ahí en la Plaza de Mayo. Bueno, yo soy Nora Viallo, del plenario de... Ah, bueno, esa era Nora. Bueno, podemos escuchar a Nora también. Esa es Nora Viallo, del plenario de trabajadoras del Partido Obrero. Bueno, podemos escuchar su testimonio. Hoy hoy hemos hecho un verdadero jubilazo en todo el país. Hemos salido después de un gran plenario que hicimos el sábado pasado, hemos salido a las calles contra el veto de Milei y Macri a la ley de movilidad jubilatoria. Es un aumento miserable, el que quiere vetar, de 16.000 pesos, pero esos 16.000 pesos son nuestros y los queremos. Muy bien, y estamos invitando para el 20 de septiembre. Claro, el 20 de septiembre es el Día Nacional de los Jubilados, vamos a hacer un cabildo abierto, un gran día de lucha acá en la Plaza de Mayo, invitando desde la CGT, la CTA, los sindicatos, los centros de estudiantes, todo el mundo que venga a movilizarse con los jubilados, porque aparte consideramos que es necesaria una huelga general y un plan de lucha para derrotar la motosierra de Milei, que se ejerce contra los jubilados, contra los trabajadores, contra la juventud, contra las mujeres. No se puede vivir con lo que se cobra. No, 225 mil pesos por mes no le alcanzan a nadie. Muchas gracias, Nora. Gracias a vos. Bueno, somos de la agrupación Jubilados en Defensa Propia. Somos una agrupación nueva que estamos justamente en esa. Ese es nuestro objetivo: defender las jubilaciones dignas, el ANSES, el PAMI. Eso que se está atacando pero violentamente, porque las jubilaciones se fueron al diablo, después de diciembre están mucho peor, ese 8% que no nos quieren dar porque Milei quiere vetar la ley de movilidad jubilatoria, ese 8% del mes de febrero, significa un poco más de comida para los jubilados, poder salir un día con el nieto, con los nietos, nada, ahora nada. Estamos mal y así no podemos seguir. Por eso vinimos hoy acá. Yo soy Inés y de San Anita. Hola, ¿cómo te va? Sí, bueno, nada, a visibilizar la estafa a los jubilados, a visibilizar que para los servicios de inteligencia hay un montón de guita y no hay ningún problema, a visibilizar que esto es una cloaca que nos está gobernando y a los jóvenes que, bueno, también tengan en cuenta que van a ser jubilados y lo que están haciendo es vaciar sistemáticamente la posibilidad de que tengan una jubilación digna. Eso es lo más importante. Somos jubilados, somos gente grande y no somos idiotas, que me parece que es importante eso. Ya lo creo. Estamos dispuestos a luchar, porque no tenemos otra. Necesitamos que no se vete la ley. Fundamentalmente eso, que no se vete la ley y que si se veta, que el Congreso la vuelva a poner. Porque es mínimo lo que estamos pidiendo. Una jubilación digna es lo mínimo que necesitamos los jubilados que laburamos toda la vida, viejo, toda la vida. Así que, nada, ese es el mensaje. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces los testimonios de Nora Biagio, por un lado, del Plenario de Trabajadoras, y por otro, de estas dos integrantes de este nuevo espacio que se va conformando, porque varias personas se fueron acercando, muchísimas personas fueron aglutinándose y plantean, ¿no?, esto de juntarse los miércoles frente al Congreso para seguir manifestándose, para seguir protestando el 20 de septiembre frente a Plaza de Mayo. Y ahí es donde estábamos charlando con estas dos jubiladas que nos contaban que no llegan a fin de mes, que han dejado de realizar esos hábitos que tenían de paseo con sus nietos, nietas, de tener una vida digna, básicamente. Estábamos frente a la Casa Rosada, en donde llegamos a Plaza de Mayo y fuimos hasta pasamos la explanada, que habitualmente se utiliza siempre para la ronda, la pirámide, la ronda de las madres, que hoy, justamente hoy es jueves, hoy hay ronda. Avanzamos hacia la calle Balcarce y allí pusieron sus banderas frente a la Casa Rosada y fue impresionante el cordón policial que se armó para, vuelvo a insistir, para personas que vienen con una pancarta, con una bandera, que vienen caminando despacio, lento, que incluso hubo personas en silla de ruedas, personas ancianas que de luego de la represión también se cayeron y tuvieron que ser asistidas por enfermeros, enfermeras que afortunadamente estaban allí, también de la posta de salud, de compañeros y compañeras que vienen desde varias manifestaciones acompañando. Pero bueno, allí fue el acto final donde pude recabar estos testimonios y allí varios jubilados tomaron el micrófono y dieron un discurso final que comentar que fue el sábado pasado realizado un plenario donde llegan a este acuerdo, ¿no? Llegan al acuerdo de la movilización, al acuerdo del repudio al veto presidencial, el repudio al accionar del gobierno criminal que nos está dejando a todos sin aliento, básicamente. Es una cuestión tras otra. Pero bueno, vamos a tirar ahí una esperanza y vamos a escuchar el discurso que dieron las y los jubilados al finalizar esta movilización en Plaza de Mayo. Plenario, enfrentando al Fondo Monetario y al gobierno de Milei. Bueno, compañeros, sin más, acá el compañero Fernando lo va a leer y es bueno que lo escuchen los diferentes medios de comunicación. Programa para el plenario de jubilados, votado el 24 de agosto. La convocatoria para el segundo plenario del 24 de agosto del 2024 representa un nuevo paso adelante en nuestra lucha. Este plenario sintetiza nuestra voluntad común de resistir y derrotar las políticas de Milei y el Fondo Monetario Internacional, que buscan empobrecer a nuestros jubilados y jubiladas y desmantelar los derechos conquistados con tanto esfuerzo. El primer plenario celebrado en el Zoom el 13 de abril reunió a muchos adultos mayores y unas 30 organizaciones y fue el inicio de una resistencia unificada. Hoy continuamos esta lucha conscientes de que la unidad es la acción colectiva y herramienta indispensable para avanzar en un plan de acción común que derrote este régimen jubilatorio perpetuado por sucesivos gobiernos. Los decretos de necesidad de urgencia y la nueva ley bases aprobada buscan consolidar un saqueo histórico mientras las jubilaciones han sido devaluadas un 60%. En los últimos 10 años exigimos que las jubilaciones sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de vida y por ello no pueden ser inferiores a la canasta básica total del adulto mayor, que actualmente es de 900.000 pesos. Es urgente una recomposición del haber jubilatorio. La nueva movilidad que utiliza un IPC con 2 meses de atraso falta el haber de 225.000 en junio, mientras la canasta jubilatoria es de 900.000, pretende imponer una desvalorización gradual que culminaría en un miserable bono, a la ancianidad. Además, buscan restaurar las AFJP, saquear el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y vaciar las cajas provinciales. El gobierno también vuelve a la carga contra los millones de jubilados por moratoria, quitándoles el derecho a jubilarse. Y no sabes usar el aparato. El plenario pretende defender los siguientes puntos. Ninguna jubilación por debajo de la canasta del adulto mayor, establecida por la Defensoría de la Tercera Edad y actualizada mensualmente por inflación, según IPC emitido por el INDEC o RIPTE, los aumentos de salario, lo que sea mayor, para los haberes jubilatorios superiores a la mínima, el 82% móvil del mejor sueldo obtenido en su vida laboral, revisando y actualizando. Las jubilaciones iniciadas otorgadas por debajo de este porcentaje. recomposición de la jubilación, actualizando la ley inicial. Derecho a la jubilación para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo aquellas que han sido víctimas de fraude laboral, trabajo en negro y las personas dedicadas a cuidados domésticos. Jubilación por invalidez, por la equiparación de la pensión universal para los adultos mayores, la pensión no contributiva, las rentas vitalicias y pensión no contributiva por invalidez laboral al régimen general, derecho a pensión. Basta de jubilaciones de privilegio, defensa de las cajas provinciales y de los regímenes especiales, como los mineros, el SUFRE, los docentes. Combatir la evasión de las patronales y de los estados en sus tres niveles y condenar el fraude que implica la incautación y desvío de los aportes jubilatorios. No perdonar las deudas patronales, restitución de los mal llamados aportes patronales. Pase a planta permanente a todos los trabajadores precarizados y no registrados, públicos y privados. Estábamos bien así. Y reconocimiento de la relación de dependencia oculta mediante la precarización y el monotributo. Cobertura integral del PAMI y de todas las obras sociales. Normalización del PAMI, fuera la intervención, que sea administrado por los jubilados y trabajadores activos. Medicamento gratuito para todos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de las jubilados y jubiladas. No tocar. Devolver y utilizar los fondos para nuestros beneficios. Control y gestión democrática del mismo por las y los jubilados con voz y voto y trabajadores activos. Elección directa de trabajadores y jubilados en las direcciones de PAMI, ANSES, cajas provinciales, obras sociales y con los jubilados formando parte activa de dichos directorios en todo aquel organismo que promuevan y administren, promulguen políticas públicas del sector. Combatir la privatización de las jubilaciones, no a la AFJP. Bueno, compañeros, sigue un poco más largo, pero vamos a hacer la corta. Seguimos todos los miércoles en Unidad y en Lucha, y el 20 de septiembre, Día Internacional de los Jubilados, vamos a hacer miles y miles en esta plaza, porque como se cantaba acá, paso, paso, paso, se viene el jubilazo. Compañeros, agradecemos a los medios que nos han aguantado hoy. Un aplauso para los compañeros de prensa. Con los jubilados no. Adelante la lucha de los jubilados, compañeros. Gracias a todos. Bueno, gracias, compañeros. Gracias, excelente. Y necesitamos 1 millón de firmas, compañeros. Sigamos juntando. Bueno, estábamos escuchando entonces a las y los jubilados que estaban leyendo el comunicado, ¿no?, al cual las organizaciones llegaron el sábado pasado a este consenso de movilización y de planteo de seguir la lucha. Así que, bueno, desde aquí, el no al veto a la movilidad de Milei y el sí, el apoyo a los jubilados, lo seguimos sosteniendo. Y estaremos allí en la Plaza de Mayo el 20 de septiembre, cuando se cumplen 124 años de la creación de la primera caja de jubilaciones del país. Es por eso que ese día es el Día del Jubilado. 124 años de la creación de la primera caja de jubilaciones del país. Así que allí estaremos. Seguimos apoyando a las y los jubilados.

la fábrica recuperada por sus trabajadoras, trabajadores, que están luchando desde hace 10 años por la expropiación definitiva en defensa de las gestiones obreras contra el ajuste y por 10 años de trabajar sin patrón. Así que cumplen 10 años gestionando una fábrica en Madigraf, en defensa de las gestiones obreras, y va a haber un mega recital, un mega festival. El 7 de septiembre, a partir de las 19 horas, abren sus puertas. A partir de allí vamos a escuchar entonces a Las Manos de Filippi, al grupo Anaconda, a Sonido de Cumbia y a C4 Reggae Combativo. Todos en una sola noche. ¿Bailaste en una fábrica gestionada por sus trabajadores alguna vez?, preguntan los trabajadores de Madigraf. Sí, yo he estado en unas pares, sí, pero bueno, como esta no, porque son los 10 años, se cumplen 10 años, entonces tenés que estar en Colectora Panamericana al 36.700, que es Garín, Panamericana y Henry Ford, unas cuadras más y ya estás en Madigraf. Y tenés en efectivo 8.000 pesos las anticipadas, que las podés pedir en Candela Rock, Maniatics, Primitivo, en Octubre Bar, en Kiosco Fabián y en la Roquería El Sabat. Pero te conectás con tu trabajador favorito de Madigraf y ellos te van a acercar las entradas. Cualquier persona que quiera venir, bienvenida. Es por la expropiación definitiva de Madigraf, por los 10 años de gestión obrera, algo que siempre la lucha y la organización arriba. Desde aquí saludamos, felicitamos y aplaudimos y abrazamos. Y como abrazamos, seguimos entonces con otro temita de Las Manos de Filippi. Piquetero. Corte de ruta y asamblea, excelente, hermoso tema, excelente ese tema, me encanta, siempre me fascina escucharlo, me recuerda ya aquel 2001, 2002 que andábamos siempre cantando estos temas por la calle. Pero bueno, ahí el temita de las manos de Filippi me da pie para contarles algo de la agenda, agenda y música decíamos recién. Bueno, tenemos una actividad viernes 30 de agosto a las 17 horas, es decir, mañana, en Pacheco, en la ruta 9 y 197. ¿Qué hay? Bueno, hay una carpa contra el hambre. La peor violencia es el hambre. Este viernes 30 de agosto, desde las 17 horas, varias organizaciones se juntarán en la esquina de la ruta 9 y 197 en Pacheco para denunciar el ajuste, porque la peor violencia es el hambre. En nuestro país, 1 millón de niñas se van a dormir sin cenar. Miles de trabajadores están siendo despedidos y son sostén de sus familias. Los comedores están con mayor demanda, pero cada vez están siendo más precarizados. Es por eso que invitamos a participar de la Carpa contra el Hambre, dicen desde el Bachi Popular Raíces, desde el Bachi Proyecto 1, desde el Frente Arde Rojo y desde Libres del Sur Tigre. Estas son las organizaciones que mañana van a estar ahí en la esquina de la Ruta 9 y 197 en Pacheco, en el cruce, es como es conocido este lugar, para realizar, entre otras cosas, manifestaciones culturales y una merienda para entregar a la gente en la calle, en visibilización de que estamos viviendo una etapa bastante violenta hacia los sectores que estamos más empobrecidos. Así que esa es la invitación que tenemos para hablar en la agenda de la Carpa contra el Hambre. La otra invitación, la dijimos recién, antes de escuchar el tema de las manos, es el sábado 7 de septiembre en Madiraf, se cumplen 10 años de gestión obrera. Y bueno, vamos a ver si podemos ahora otro tema musical y vamos a ver si vino el carpincho. Sí que vine, estoy desde temprano esperando mi columna, che. Siempre me dejan para el final. Me quejo. Ah, estaba saliendo al aire. Ay, no, Javito, sacame. Aleteando se migra la tormenta, persiguiendo la sed de los caminos. A su encuentro va el monte, nace negro cargado de racimos. En la lengua elevada de una anguila, con los ojos Seguimos, seguimos enredando las mañanas y escuchamos dos temas consecutivos muy hermosos y muy bellos que nos va a contar Javier de quién se trata y cómo se llamaban esos temas. Escuchamos a un artista que se llama Dani de la Isla, isleña, acá de Tigre. El primer tema se llamaba La Cumbia de la Anguila y el segundo Mujer de Barrio y Viento. Oh. Son temas muy así de esa onda, ¿no? Todo es muy temático de ser isleño. Claro, sí. Sí, se siente y se disfruta y muchísimo. Bueno, muchas gracias, don Javi, por estos temas hermosos. Bueno, vamos a continuar con el programa y teníamos una columnita. ¿Qué tal, correte? ¡Déjame hablar a mí! No, no, Carpincho, te agradezco mucho que traigas el tema, que de hecho me causa mucha intriga porque el Carpincho trae este tema. Y porque a mí me interesa la ciencia. ¿Por qué pensás que estoy acá en la radio? Porque me interesa la ciencia. Bueno, don Caipincho, se agradece mucho la colaboración. Bueno, te dejo entonces, toma, acá te dejo el papel. Bueno, ¿de quién es el ajuste en CONICET? ¿Quién es quién en el ajuste? ¿Y qué es la agencia? Acá tenemos un comunicado, una declaración, en realidad, de jóvenes científicos precarizados. Es un espacio que venimos siempre desde aquí dando la palabra, la voz. Son jóvenes científicos becarios de CONICET que siempre están en lucha. Investigar es trabajar, es su lema. Entonces ellos lo que plantean es que las políticas de ajuste impulsadas por este gobierno tienen sus responsables dentro del CONICET. En principio hablan del doctor Daniel Salamone, que fue nombrado presidente por el Poder Ejecutivo. Las resoluciones del CONICET, que son aprobadas por un directorio constituido por 8 integrantes, son 4 votados por una parte de los investigadores para representar a cada una de las áreas que tiene el conocimiento. Y otros 4 no son electos por los trabajadores del CONICET. 2 son de capitales industriales, de la UIA y de la clase terrateniente como la Sociedad Rural Argentina, y otros son representantes de organismos de ciencia y técnica de los gobiernos provinciales y de CABA y del Consejo de Universidades. El personal de gestión y los becarios no cuentan con ningún tipo de representación. Esa es la gran denuncia que realizan las y los integrantes de los jóvenes científicos precarizados. Y siguen. La crisis que atraviesa el CONICET no puede ser explicada sin la connivencia del directorio, que se ofrece como implementador y administrador del ajuste. Este año se otorgaron 460 becas doctorales menos, es decir, 460 personas que no van a estar realizando sus trabajos doctorales. Y además hubo 300 despidos encubiertos por este recorte de las becas postdoctorales. Incluso ellos denuncian que estaban incumpliendo lo estipulado el gobierno porque esto corresponde a convocatorias del año 2023. Es decir, el año pasado ya había una convocatoria, ya había personas que iban a realizar su investigación, tenían su beca doctoral pautada, pero no se concretó en el 2024. A eso se le suma que efectivizaron 130 despidos de personal administrativo por caída de contratos precarios. Y a la vez se encuentran trabados los ingresos de ciencia y técnica y de ciencia en el CONICET. Se cancelaron las prórrogas de becas postdoctorales, así violan una resolución anterior, despidiendo así a más de 200 personas a la espera de resultados de ingresos para el 2025. Esta estrategia abona por un sálvese quien pueda, que apunta más a dividir a las personas que trabajan allí en el CONICET. Se suman las declaraciones de la doctora Alicia Caballero, presidenta de la agencia, que señalan un camino de fuerte ajuste en este organismo. Plantean que este año no habrá nuevas convocatorias para subsidios o proyectos de investigación. No hay seguridad sobre las siguientes situaciones: subsidios vigentes que se pagarán sin actualización por inflación, lo que va contra la cláusula de mejor presupuesto vigente; los adjudicados en 2022 que estaban a la espera de ser firmados quedan en suspenso; y se revisarán las becas y proyectos vigentes. Es decir, una absoluta precariedad para las personas que investigan y que trabajan en la ciencia en Argentina. El gobierno, las autoridades, CONICET y agencia y todos los miembros del directorio son partícipes necesarios de esta brutal política de destrucción. Este era el comunicado, entonces, la declaración de jóvenes científicos precarizados que marcan que el ajuste en el CONICET tiene responsables y los denotan bastante bien. Aquí repetimos al doctor Daniel Salamone y a la doctora Alicia Caballero. tanto una en la agencia como el otro en el CONICET, son responsables de que hoy la precarización esté presente. Son quienes llevan a cabo esta tarea fina y cruel que viene llevando a cabo el Gobierno Nacional, como venimos denunciando en este programa, no solo contra los jubilados, no solo contra las niñeces, no solo contra las organizaciones que tienen merenderos y comedores, no solo contra los trabajadores de las fábricas, sino también contra nuestro futuro, que son los jóvenes que trabajan en investigación y que realizan bastantes tareas en la ciencia para poder avanzar en nuestras condiciones de vida. Bueno, vamos a otro temita musical, don Javier. Gracias. Thank you. Continuamos enredando las mañanas y nuevamente le pregunto aquí a Javier qué tema estábamos escuchando y quién estaba cantando. Estábamos escuchando a Excursiones de la banda Suárez, una banda que estaba Rosario Blefari. Ah, pero qué bien, excelente. Re lindo también escuchar ese tipo de música. Continuamos entonces con Enredando las Mañanas y vamos a tener una entrevista, les comento, con Francisco Hilguero. Francisco es secretario de la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe de Reconquista, en la mencionada provincia Santa Fe. Esta cooperativa se recupera en el año 2018 porque era una empresa cuyos dueños la llevaron a la quiebra 2 años antes. Tiene una capacidad operativa de producción de hilados del orden de las 200 toneladas. Es un montón eso. Pero la situación económica y climática los afecta. Con más de 130 personas que trabajan durante 2023, habían incorporado compañeras a la plantilla laboral. Pero la situación actual es sumamente compleja. Y esa situación compleja es la que vamos a charlar aquí ahora con Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Nos escuchás? Sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué tal, andan ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días, perdón. Ya no sé lo que digo. Pero bien, bien, bien. Aquí transitando el Enredando las Mañanas, que es un programa que sale a nivel nacional desde Ingeniero Mashwit el día de hoy. Contanos un poco, Francisco, ¿cómo es esta situación de la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe? Bueno, yo no sé si alguna vez les comenté cómo quién somos nosotros, si es que ya alguna vez charlamos o no, no recuerdo. No. Estamos inaugurando contigo esta etapa de conversaciones. Ah, bueno. Un saludito para todo. Se me pone la piel de gallina estar comunicado con tanta distancia de nuestro país, que es un hermoso lugar ese, ¿no? Muchas gracias. Un saludito para todos los oyentes, para ustedes. Y bueno, nosotros, debido a una situación que tuvimos en algún momento, estamos involucrados ahora en lo que hace el movimiento de empresas recuperadas, de hace 8 años más o menos. Allá por el 2014, como entra en concurso la empresa, en el 2016 quiebra, no se pudo restablecer, y donde nosotros éramos 123 compañeros que quedamos a la deriva, digamos, alguna vez, en algún momento. Uh-huh. Te voy resumiendo porque es bastante larga nuestra historia, pero... No, bueno, podés explayarte, tenemos tiempo para poder explayarnos. Ajá. Y poder contarnos, porque nos parece importante que todas estas situaciones, ajá, como hoy charlábamos con un trabajador despedido de Volkswagen, todo lo que nos contaba, decía, es particular, pero al mismo tiempo es colectivo. Lo que me pasa a mí y les está pasando a todos los compañeros. Así que desde aquí el micrófono está disponible. Sí, yo creo que todo lo de la empresa recuperada en este momento que está pasando en nuestro país, somos unos referentes, luchadores, se me hace, de esta economía informal, formal, de lucha, de todo. Pero bueno, es un llamado de atención para todos los compañeros que hayan estado en algún momento bien trabajando, hay que tener mucho cuidado. Nosotros también acá en nuestro parque industrial, una empresa bastante importante que es conocida a nivel país, está sufriendo también estas situaciones. Pero tranquilidad a los compañeros, tranquilidad, se resuelve, se sufre, se lucha, pero se resuelve. A ver, como te contaba, en 2016, uh-huh, quiebra la empresa, quedamos a la deriva, bueno, en la ciudad de Reconquista. Hola. Hola. Sí, sí, te escucho. Ajá. La ciudad de Reconquista no es una ciudad muy grande, es una ciudad de 80.000 habitantes, más o menos, con una vecina ciudad de Llanea que está entre los 35 y 45.000 habitantes. Está al norte de Santa Fe, ¿verdad? Está al norte de Santa Fe, a 380, me parece, o 300 kilómetros, algo así, de la capital de Santa Fe. Uh-huh. A 280 kilómetros de Resistencia. O sea, estamos en el medio ahí, en el litoral, un muy lindo lugar, uh-huh, bastante calor, acá las iguanas andan con OJ en verano. Qué lindo. Qué linda, no, te estoy haciendo una cargada. Escucha, bueno, el tema es así. Quiebra la planta, quedamos sin nada, es una ciudad chica, no se consigue trabajo. La mayoría de los compañeros mayores no tenían casi inclusión en las partes laborales a nivel de la ciudad, de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces quedamos a la deriva sin nada, hemos perdido todo. En estas situaciones muchos compañeros empiezan a tener problemas de salud, psicológico, perder familia, achicar todo lo que hace cuando uno pierde una parte laboral, ¿cierto? Uh-huh. Todas las consecuencias, sí. Sí, todos los problemas que acarrea cuando vos te quedas sin trabajo, ¿cierto? Se cae toda la estantería, digamos, como decimos acá en el Pago. Uh-huh. A ver, nuestra empresa es una empresa importante, nuestra cooperativa. Tiene una producción de 200 toneladas mensual de hilado de algodón. Nosotros producimos hilado de algodón natural. Bueno, depende de los clientes su mezcla, pero más se dedica al algodón natural, ¿cierto? Uh-huh. Fabricamos hilo nosotros para las tejedurías, más precisamente el mercado interno de la ciudad de Buenos Aires. Es grande, por eso fue compleja la situación de tener una recuperación, porque al tener muchos años de ser personal dependiente, nosotros no nos dedicábamos nada a lo que era la economía social, ni el cooperativismo, ni nada. Es otro mundo ese que, bueno, hoy estamos dentro de él, pero no conocíamos nada. Muy complejo. Lo digo con esta situación porque por ahí yo sé cómo está pasando en nuestro país y a algunos compañeros les puede servir. Claro, sí. Cuando queda una empresa, lo único que hacemos es reunirnos entre nosotros y tratar de acobijarnos nosotros. Pero acá hay que buscar una cosa, una alternativa. La alternativa primera es asociarte con la comunidad, que la comunidad te apoye. Uh-huh. Ser honesto con la comunidad, ser servicial con la comunidad y a partir de ahí empezar a generar qué proyecto puede salir, ¿no es cierto?, para vos poder generar tu fuente de trabajo. En este caso nosotros hemos tenido el apoyo de profesionales, de las partes legales, psicología, doctores, contaduría. ¿Por qué? Porque usamos esta herramienta del hermanarnos con la comunidad, ¿cierto? Y así surgió la cooperativa, con los apoyos de profesionales, con los apoyos de la comunidad, con los apoyos de inclusive de la misma parte interna, obvio, por necesidad y esfuerzo, ¿no? Y surgió la cooperativa. En 2017, por ahí más o menos, empezamos a formar a la cooperativa, digamos, aún no sabiendo nada, pero sí, como te diría, recibiendo los apoyos de los profesionales. Claro, porque a todo esto el dueño se fue, o sea, los deja a ustedes, los deja, la situación es así, entonces el dueño no se hace cargo. ¿De qué otra manera se llamaba antes? Porque ahora se llama así, cooperativa... Bueno, linda pregunta la que van a hacer. Se llama Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe. Sí. La empresa quebrada es Algodonera Santa Fe. Ay, a ver, voy a la historia del trabajador de Empresas Recuperadas. Trabajador de Empresas Recuperadas tiene la camiseta de la empresa. Claro. Entonces no se la puede sacar de encima el nombre de la empresa que quiebra, ¿cierto? Uh-huh. Sí, es difícil. ¿Qué hace? Error garrafal del compañero que elige esa, pero se lo dije por la asamblea y es respetable. Todas las empresas recuperadas, fíjate que tienen el nombre de la empresa quebrada. Uh-huh. Es por una cuestión de piel, ¿cierto? Hay una identidad que se forjó en tal caso, claro, que se fue forjando una identidad de, bueno, voy a trabajar a tal fábrica y después, bueno, cuesta... si bien es creativo y me parece importante también nominar aquello que queremos, o sea, aquí tenemos el ejemplo la ex Donnelly hacía para la editorial Atlántida muchas revistas, Gente, Para Ti, El Gráfico, y cuando los trabajadores también se constituyen en cooperativa debido a que el dueño se escapa adeudándoles muchos salarios, muchas cosas y se va, ellos eligen ponerle Mady Graff. Y ahora cumple 10 años Mady Graff, estábamos comentando hace un ratito recién nomás, contando que el próximo sábado 7 va a haber un festival por los 10 años de la gestión obrera y de la fábrica recuperada Mady Graff. Y bueno, hubo toda una tarea de los laburantes de Mady Graff de ponerse, esa, como vos decís, esa camiseta y de llevar las escuelas a los chicos de los secundarios, a muchos lugares y sectores culturales para que vayan a conocer la planta y conozcan su laburo también. Creo que también es válido como lo que vos decís. Vos también decís algo que es muy válido, que es que el laburante, una vez que tiene incorporado ese nombre a dónde va a laburar, también se apropia. Queda esa identidad, como lo pasó con la algodonera. Sí, más acá en el norte, que bueno, son... No, hay una masa de empresas, así que digamos, aparte el trabajador del norte es muy, ¿cómo te diría?, muy cariñoso con el patrón, muy al servicio del patrón de la empresa esa, porque bueno, se sabe que vos al tener un trabajo, ¿no es cierto?, has llevado un sustento a tu casa y cubrí todas tus expectativas, ¿cierto? Claro. Entonces la poné en la camiseta, ¿cierto? Así en general. Pero bueno, yo te voy a decir por experiencia propia y por todo lo que he caminado estos 7 años que tengo de cooperativista, es sí. Error garrafal. Uh-huh. Porque es cierto, como vos decís, el dueño adeuda un montón de cosas, jode a un montón de gente y se va, deja tirada a su empresa. Sí. ¿Cierto? Sí. Cuando vos te vas a pedir algo en una ferretería y te dice, ¿vos de dónde sos? Y soy de la algodonera Santa Fe. ¿Sabés qué? No sé si te dan el saludo. A causa del problema del patrón. Claro, claro. Bueno, fíjate vos, nosotros acá en la ciudad de Reconquista, a pesar que nos conoce todo, no nos querían fiar ni una gotita. Entonces, todo tiene un trabajo enorme que hacer. Uh-huh, sí. Sociabilizarla sí. Otra vez a la empresa con la sociedad, que vos no sos más el patrón, que sos otra persona con otra honestidad, ¿cierto? Hay un trabajo importante, que lindo que queda la historia esto, ¿cierto? Pero sí es un problema. Es un problema, pero el asociado lo lleva en la piel. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno. Volviendo al tema, para no extendernos tanto. Sí, está bien. Nosotros hacemos esa producción desde el 2017 que arrancamos, gracias a Dios. Tuvimos baches importantes como el de ahora, por ejemplo, pero estamos produciendo, hemos agrandado la plantilla de asociados, se han jubilado muchos compañeros fundadores, y bueno. Como hemos incorporado hijos y hijas y de asociados, hemos cambiado la, ¿cómo te diría?, no la característica, sino el funcionamiento de la cooperativa. Se hizo incorporación de género, acá no había. Eso me llamó la atención cuando hablabas esto, ¿no? Ustedes son 130 personas que trabajan allí, ¿puede ser esa cantidad? Ahora no, ahora somos 116. Ahí va, 116. Y entonces, sí. Y en ese trabajo que es de hilandería, ninguna mujer venía trabajando. No, había una política que acá los dueños no incorporaban mujeres. Mira. Fíjate vos, vaya paradoja, ¿sí? El Día de las Mujeres, cuando tiene un problema las mujeres en la fábrica textil, y acá no incorporaban mujeres, ¿no? Exactamente. No había caso. Uh-huh, bueno, todo ese proceso, mirá, sí. Lindo sentarnos a hacerla eso. Todo ese proceso tuvimos que darlo nosotros, concientizar a los compañeros que iban a entrar compañeras nuevas. Nos llevó prácticamente casi 2 años, 2 años y medio para que se concienticen y presentar a las compañeras. Y bueno, también las compañeras supongo que habrán sufrido su integración por la falta de conocimiento de los compañeros, aunque vos no creas, vos me decís estamos en el 24, pero bueno, sucede. No, sí, sí, creo, porque estamos sintiendo también, así como hubo avances, también hay retrocesos, y desde aquí los marcamos, ¿no? No digo que sea, en el caso que vos contás, un retroceso, pero sí creo que hay cosas que aún, a pesar de muchos avances, aún siguen sucediendo otras cosas. Sí, sucede a nivel nacional, imagínate que es de puro conocimiento, así que bueno. Claro. No nos vayamos para ese lado. como no es que no quiero hablar, simplemente que... No, está bien, es para complejizar un poquito esta pregunta que yo te hacía, sí. que te decía que no había dentro del personal, dentro de las 116 personas que vos me contabas, ahora se han incorporado mujeres. Y que era una política anterior, ¿no? Que cuesta mucho, como veníamos charlando, esto de las tradiciones. Es fuerte ir contra una tradición. El tema es que, aunque vos no creas, hoy yo soy el segundo presidente de la cooperativa, cuando el fundador presidente era el legajo número uno de la empresa, tomamos un día nos sentamos y vimos la capacidad de las mujeres. Soy sincera, mucho más que el hombre, más responsable, más activa, más atenta, más sin desmerecer el trabajo del hombre, ¿no? No, claro, son en capacidades. El rubro nuestro. Claro, son capacidades distintas. Sí, sí. Mejor asistencia, un montón de cosas. Logramos esa incorporación, logramos en la pandemia trabajar toda la pandemia, porque por gestiones, ¿no es cierto? Logramos agregarle valor a nuestro producto, que acá nunca se confeccionaba un producto, hoy confeccionamos, tenemos boca de venta de tela. Confeccionamos indumentaria para empresas, para escuelas, para la comunidad en general. Logramos hacer el famoso precio justo para la comunidad. Así que es como que le estamos devolviendo a la comunidad todo lo que nos dio aquella vez que nosotros quedamos tirados de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero es un trabajo bastante importante, es largo, esto que cuento para los compañeros no es que sale de un día para el otro, nosotros estamos hace 8 años luchando. Suceden los cambios de gobierno que en algunos son muy complejos, algunos te quieren borrar de la tierra, otros te alzan arriba y bueno, todo eso tenemos que tener un conocimiento que el trabajador no lo tiene, pero tenemos que incorporarlo en la autogestión y la autosustentabilidad que nosotros hoy tenemos, en lo que hace el movimiento de empresas recuperadas, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Claro. Pero bueno, estamos en lucha, estoy a disposición, en la que ustedes me pregunten lo que quieran, no sé, por ahí una historia media larga, me confundo en todo lo que digo, ¿no? No, bastante clara y que nos sirve a nosotras para comprender también muchísimas cosas, ¿no? Uno piensa en textil y a veces pensamos en justamente en el algodón, en la cadena productiva que va desde las plantaciones de algodón hasta tener la remera en tu casa, y muchas veces los gobiernos han permitido que se exporte, que se importe de Brasil o de otros países hermanos y no se valorizaba lo que sucedía acá. Así que, bueno, desde acá te enviamos mucha fuerza para esa lucha actual que están llevando a cabo, que es sostener ni más ni menos que a 116 familias. Y decirte que está a disposición nuestro micrófono para futuras conversaciones y para futuros, para todo aquello que ustedes necesiten difundir, básicamente. Sí, sí, no, de nosotros desde allá el agradecimiento por tenernos en cuenta, en realidad. Estamos a disposición para cualquier ayuda o algún compañero que se encuentre en la situación nuestra, ningún problema, que nos llamen y lo vamos a acompañar desde la distancia para que emprendan, porque sé que estamos quedando todos los trabajadores más un porcentaje bastante importante en la calle, como dijiste del compañero de Volkswagen. Uh-huh. Le damos toda nuestra fuerza acá en Norte de Santa Fe. Sí. Bueno. Y bueno, un saludito a toda la comunidad de la ciudad de ustedes, y estoy a disposición para cuando ustedes quieran seguir continuando esta charla, que la verdad que estamos en un sistema bastante complejo, más hoy en la actualidad, como vos decías, con nuestra actual gobierno que poco mira la economía social, pero bueno, seguiremos la lucha, no queda otra. Totalmente de acuerdo, y desde acá el apoyo y desde acá también el repudio a las políticas de gobierno criminales que dejan gente en la calle y que no dan oportunidades a nadie, ni a jubilados, jubiladas, ni a los niños, ni a las niñas. Y te agradecemos mucho esta comunicación y pronto estaremos nuevamente charlando y conversando y ojalá que en una situación mejor. Te mandamos desde acá nuestro gran abrazo. Muchas gracias y un saludo a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos concluyendo este Enredando de las Mañanas del día de la fecha, hoy el último jueves de agosto. Así que nos vamos y nos vamos con un temita del Plan de la Mariposa, don Javier. ¿Es así? Vamos. Hasta el próximo jueves. Hola.